después le erraba la globa, después estaba todo anulado porque estaba adelantado Balboa. Pelota que tiene Peñarol. Y aparece Dawson que contiene verde fluorescente. Yo dije agua hoy, o claro, es verde fluorescente. El traje que usa esta noche Dawson, le pega largo Jonathan Rack. Arriba le buscan a Rivero, baja bien por izquierda la pelota. Allá viene la ubicación de Kevin Méndez, zapatito celeste. Ataca Méndez, prepara el remate. Le pega al arco Méndez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol, Peñarol, Kevin Méndez! Peñarol, el ex defensor Kevin Méndez, pelotazo largo, le dije de Rack, que la cruzó por izquierda, la baja bien, zapatitos celestes, dibujaba Méndez enganchando, rematando al poste izquierdo, la pelota va en el palo y se mete Mansa por el otro sector del arco de Rossi, arco de la Ramírez, donde están los jueguitos del Parque Rodó. Bueno, comienza ganando Peñarol, uno para Peñarol, cero para defensor Kevin Méndez, el autor de goles. ¡Golazo! De Cololo. Había arrancado mucho más decidido Peñarol. Estaba más cerca en estos 5 minutos del arco de Rossi. Y Méndez fue preparando, fue viendo el panorama y sacando un latigazo de derecha que se metió contra el palo. Es más, pega en el palo, corre por detrás de la línea, ya dentro del arco para el primer festejo. Pedido de disculpa. Pero a cobrar, Méndez y el 1-0. Se movió como en casa. Kevin Méndez, claro, fue su casa mucho tiempo. Tenía todas las referencias. Apenas miró de reojo y metió un derechazo bárbaro, cruzado, contra el palo izquierdo de Rossi, que nada pudo hacer. Conoce la cancha, conoce al arquero, conoce cada rincón y de memoria mandó una bocha bárbara para que Peñarol arranque tranquilo. Fútbol por Carve. Está, caía, ahora Biatri asistía bien, metía bien el pase, bien, ley de ventaja que la tiene Peñarol por el fondo, ya aparece Jonathan Rack para engancharse, viene hasta la mitad de la cancha, cruzó la medianera, ataca Jonathan Rack, se mete como un volante, no lo va para nadie, Rack por derecha, metió la pelota abierta, llega al centro de la Quintana, la espera Biatri, la baja de cabeza, la mete al medio, marcó Quintana media, rebote para Rack, está allí entreverado, por derecha vino para la Quintana, Barachito, se frenó hasta en el área, peligro, va Peñarol, lo marca Rabino, centro cerrado, ¡gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol, Peñarol, Nacho de Quintana! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! La Quintana, pero la patriada, créame, que es de Jonathan Rack, que desde la saga trasladó la pelota a 3/4 de cancha, que la perdía, que la recuperó, que vino otra vez para Nacho, y Nachito, Nachito, Nachito, metió la pelota al área, se fue cerrando, pega en el poste derecho, se mete en el arco y un rebote en el medio, hay un desvío, y en el arco de la avenida Julio Riri Regil, pone el segundo Peñarol, a los 3 minutos, 2 para Peñarol, 0 para defensor, Ignacio, Nachito, la Quintana, el autor de gol. ¡Golazo de Cololo! Porque también hay que ligar un poquito, la Quintana probó después de todos los dibujos que hizo Rack, hasta de quedarse en el área por las dudas, a ver si volvía a encontrar la pelota y volver a participar en la jugada, para descargar a la derecha, la Quintana... Creo que metió un centro. La pelota después del rebote se cierra, da en el caño, se mete, casi que haciendo un calco del gol anterior. Palo y adentro, desubicando a Rossi, con una dosis interesante de fortuna. Peñarol abre 2 goles de ventaja, que para este partido parece mucha ventaja. Con la misma receta del primer tiempo. Aquel rápido gol de Méndez, como que definió las acciones en la primera parte. Veremos qué pasa ahora, si reacciona defensor y si puede meterse en partido. Parece demasiado cuesta arriba. Otra vez, un centro al segundo palo. Ese desvío descolocó a Rossi, que nunca pudo volver sobre la pelota. Se le coló por atrás, por la espalda, para el segundo carbonero. Fútbol por Carve. Poquito defensor, no es el defensor que vimos algunas fechas atrás. Tiene unas cuantas bajas. El equipo de Méndez, le pega la pelota a Dawson, no pasa nada, sigue el juego. Abre por derecha, salta Biatri, entrega al medio. Campo carbonero, Cristóbal otra vez, cabeza, entrega mal. La pelota la gana Balboa, le pega al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Defensor, defensor, defensor! Rocky Balboa, pum, pum, pum. ¡Gol! De Defensor Sporting. Balboa remató de lejos de emboquillada por encima del arquero Dawson. Lo mete junto al poste izquierdo, infló las mallas, infló las redes del arco que da a la playa Ramírez. Festeja el hincha Defensor. Se mete en partido local, 2 para Peñarol ahora, 1 para Defensor. Adrián, Rocky Balboa, el autor del descuento. ¡Golazo de Cololo! Cuando parecía que el segundo gol de Peñarol había hecho quedar groggy a Defensor, cuando le contaba el juez, cuando parecía que se venía el knockout, ¿quién iba a aparecer sino Balboa para meter al Violeta otra vez en el partido con una volea sensacional de 30 metros por encima del arquero? Un golazo para el descuento. Espectacular Balboa, un golpe de knockout de Rocky Balboa, por la forma, por el contexto, por el momento, por la necesidad. No podía Defensor y apareció él en el único quedo de los zagueros. Cuando no lo controlaron y en lugar de ahogarlo retrocedieron, los clavó de 30 metros. ¡Qué golazo! Fútbol por Carve. Golazo realmente. Llegará, señores, el centro. Centro para Defensor. La van a poner al área. Mira el envío de Ocampo. Se cerró y está. ¡Gol! ¡Mayo! ¡Gol! ¡Violeta! ¡Violeta, Violeta, Violeta! ¡Facundo Mayo! ¡Gol! Defensor Sporting. Facundo Mayo por el segundo palo. El centro, desde la punta izquierda. La pelota al segundo palo, señores. Esto lo van a revisar. A ver dónde estaba parado Mayo. Que en agosto pone el empate transitorio. 2 para Defensor, 2 para Peñarol. Facundo Mayo, el autor de gol. ¡Golazo! De Cololo. Notable anticipo ofensivo del zaguero. La pelota bien puesta al corazón del área. Y Defensor, que en pocos minutos, de una enorme dificultad, soluciona el problema con un bombazo de Balboa. Y ahora, con esta pelota parada, que termina conectando Mayo, lo empató Defensor. Se miran todos, como diciendo, ¿quién lo perdió? ¿Quién lo seguía? Capaz que Rivero, pero ya no está. Me parece que hubo desconcierto defensivo, no tomaron la marca que debían, aprovechó Mayo, muy buena ejecución, llegó por detrás, pero habilitado para empatar el partido. Fútbol. No está muerto el tuerto, no está muerto Defensor, ganaba Peñarol por 2-0, un Defensor con pocas ideas esta noche, pero con un bombazo de Balboa y ahora la aparición de Facundo Mayo para el segundo palo, marcando el empate 2-2, ha crecido Defensor, aprovechó el envío, va Peñarol, por Carve estamos, viene centro, hay un cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol, Peñarol, Ramos! Gol de Peñarol. Juan Manuel Ramos, con la histórica receta, con la pelota quieta, la pelota parada, como siempre Peñarol, con ese artilugio, con esa herramienta para meter el cabezazo. Ramos en el corazón casi que de la área chica, la pelota se mete en el arco de Rossi, pone el tercero Peñarol. Pero qué partido, mi amigo, pero qué partido, mi amigo Ancaro. Lo había empatado Defensor por el tercero Ramos. 3 para Peñarol, 2 para Defensor Sporting aquí en el Parque Rodón. ¡Golazo de Cololo! No es la primera vez que Ramos aparece como sin que nadie se dé cuenta en el área rival. Ha definido partidos, el taco ante Deportivo, otros en el Campeón del Siglo, y ahora se mete como que sin que lo vean. Y define de cabeza ante la mirada de los violetas, que tampoco tomaron marcas, casi como en el gol de Defensor hace un ratito. Palo y palo se están dando aquí en el Francini. Así como sin darse cuenta lo había empatado Defensor, y sin darse cuenta, en apenas 3 minutos, lo vuelve a levantar Peñarol, la pelota parada marca la noche, otra pelota quieta, esta vez desde el tiro de esquina. Ramos hace que el sufrimiento sea corto, solamente 3 minutos, vuelve a ganar Peñarol. Fútbol por Carve.